cuando salga parrandear. Porque yo he dicho que el hombre cuando quiere parrandea, mujerea, y por malo que uno sea no la deja de pensar. Esas son malas mujeres que no tienen ni amistad, que por bueno que uno sea la tiene que maltratar. Tiene que abandonar, la tiene que dejar, la tiene que dejar pa' que el diablo se la lleve. Amistades que van a visitarlo, ya se imaginan que es algo que le traen de la calle o que le vienen a contar. Oiga, Horta, usted nunca te ha confiado de mujer que sea celosa porque le comete cosas que usted nunca se ha pensado y lo pueden abochornar. Son caprichos de mujeres que celan por no dejar, porque si uno nada tiene y ellas que pueden celar. Esas son malas mujeres que no tienen ni amistad, que por bueno que uno sea la tiene que abandonar, la tiene que dejar, la tiene que regañar, le tiene que pegar pa' que el diablo se la lleve. Esas son malas mujeres que no tienen ni amistad, que por bueno que uno sea las tiene que regañar, las tiene que dejar, las tiene que aporrear, las tiene que abandonar pa' que el diablo se la lleve.